esparcían y la gente se reía. Ay, ¿cuál es? Si todo la pasa muy bien. Pero con el tiempo se hizo un escracho. Lo agarraron, tenía un pedazo. Que el hay un lugar donde hay más. Que el hay un lugar donde hay más. Que el hay un lugar donde hay más. Que el hay un lugar donde hay más. Pero ese muchacho tenía un descarte en la heladera, en casa de su madre. Que el hay un lugar donde hay más. Que el hay un lugar donde hay más. Que el hay un lugar donde hay más. Así, ¿con qué? Si la plata no la puedo vender. Hola mami, necesito que me vendas cartoncitos por hablar. Con los chicos te van a ayudar. Llamen a la madre, ella la tiene. Llamen a la madre, ella la merece. Llamen a la madre, ella la tiene. Llamen a la madre, ella la merece. Hay un lugar donde hay más. Hay un lugar donde hay más. Donde hay. ¿Te acordás de esto? Que cucu, que cucu, que cucumero. Ahora.